cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Estamos aquí en Radio Dignidad 103.2 de la FM. Y una vez más, en nuestro segundo programa sobre el amor. El amor verdadero. El amor es francés. El amor es italiano. Se vive el amor diferente en cada país. El amor no tiene edad. Realmente lo llaman amor cuando quieren decir sexo. Se puede amar a dos personas a la vez. ¿Es posible enamorarse de una idea? ¿El amor se sufre? ¿El amor se disfruta? ¿Lo haces? ¿O te lo hacen? Todo vale en el amor y en la guerra. Todos somos un poco del otro sexo, ¿no? Pero un poco homosexuales, un poco lésbicos, un poco hermafroditos. ¿Tenemos complejo de Electra o de Edipo y querrías matar a tu padre y casarte con tu madre? ¿Todo lo que entra o sale por cualquier agujero del cuerpo da gusto? ¿Estamos condenados a repetir todos los errores de nuestros padres? ¿Todavía queda gente que piensa que un hombre y una mujer no pueden ser amigos? ¿Podríamos enamorarnos de nuestro sistema operativo, como en la película nueva de Spike Jonze? ¿Cuándo dejaremos de follar para empezar a hacer el amor? Como decía mi compañero Miguel Ángel del Infierno. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Es amor lo que tu perro siente por ti? ¿El amor es eterno? ¿Sabe mejor el arroz cuando estamos enamorados? ¿Se nos pasa el arroz? ¿El arroz no tiene edad? ¿Es todo una cuestión de química con una duración determinada? ¿Lo que tú tienes es amor o es una obsesión? La primavera, la sangre altera, el tiempo lo cura todo. ¿Mal de amor con amor se cura? ¿Tiene tarjetas para mi único y verdadero amor? Pues deme 8. ¿Cómo hemos llegado desde La princesa prometida hasta Her? ¿Hay amores que matan? ¿Por qué en los 80 entre Joaquín Sabina y Pretty Woman nos convencieron de que enamorarse de una prostituta era guay? Oiga, señor Rodríguez Zapatero, quiero decirle que estoy enamorado de su hija y no es por el dinero. ¿Ah, sí? ¿De cuál? De cualquiera de ellas. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante. Los atas con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. De la palabra a los actos, en general, sin verba, me res. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Tú dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al verse. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Tú no eliges la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando sales de un concierto. Rayuela, Julio Cortázar. Por mucho tiempo creí que era tonta, la pequeña Musin. Pero solo era la opinión de un vanidoso rechazado. Es que, antes de la guerra, todos éramos mucho más ignorantes y fatuos que hoy. No sabíamos casi nada de las cosas del mundo en general, en fin, unos inconscientes. Los tipejos de mi estilo confundían con mayor facilidad que hoy la gimnasia con la magnesia. Por estar enamorado de Musin, tan mona ella, pensaba que eso me iba a dotar de toda clase de facultades y, ante todo y sobre todo, del valor que me faltaba. Todo ello porque era tan bonita y tenía tan buen oído para la música. El amor es como el alcohol. Cuanto más impotente y borracho estás, más fuerte y listo te crees y seguro de tus derechos. Este fragmento es de Viaje al fin de la noche de Selim. Un saludo de José García Obrero a los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura. El amor es una catástrofe espléndida. Saber que te vas a estrellar contra una pared y acelerar a pesar de todo. Correr en pos de tu propio desastre con una sonrisa en los labios. Esperar con curiosidad el momento en que todo se va a ir al carajo. El amor es la única decepción programada. La única desgracia previsible que deseamos repetir. Creí que estaba buscando el amor hasta el día en que me di cuenta de que lo único que deseaba era huir de él. Nadie te avisa de que el amor dura 3 años. Te hacen creer que es para toda la vida cuando químicamente el amor desaparece al cabo de 3 años. Han sido las voces de Paola desde Sevilla, de José Obrero, que nos mandaba un saludo, y también de Belén. Fragmentos literarios sobre el eterno tema. Y es que no podíamos evitarlo, después de la semana pasada, hacer nuestro programa especial San Valentín, amor, etc, etc. No podíamos evitar seguir hablando de lo mismo, recayendo sobre el mismo tema. Y es que da para mucho, como ya sabéis, y era inevitable. Teníamos que hacer nuestra segunda parte. Se comentaba en ese corte, Miguel Ángel, que el amor tenía como una fecha de caducidad o como que duraba 3 años. Sí, es un libro de un autor, creo, francés o holandés. Es lo que leía Belén, una amiga de Jaén, y donde dice que el amor químicamente demostrado dura 3 años. Aunque igual ha oído alguna otra idea, pero sí, la idea de que el amor está limitado. Sí, porque a mí me llevaba a que precisamente estuve escuchando hace poco, muy poco, el especial de San Valentín de un programa hermano de una emisora amiga, el programa de mi hermano. Y tan hermano, que podíamos llamarlo nuestro programa hermano en Bélgica, en Bruselas, en Radio Alma. Y es que hablaban allí de esos fabulosos contertulios de que el amor tenía 7 años de fecha de caducidad, más o menos, o demostrado también por los muebles de Ikea que se... Eso es buenísimo. Por lo visto se fabrican pensando en lo que llamamos la obsolescencia programada, ¿no? Eso que se habla mucho en los últimos años. Sí. Y es que se piensa ya que las parejas duran 7 años, por lo tanto, Ikea, fíjate que lo tienen todo calculado, son diabólicos. Ahí sí que está el diablo de verdad representado. Y es que ya saben que esas relaciones van a acabar en 7 años y por lo tanto fabrican sus muebles para que en 7 años pues se rompan. O sea, que no solo programan que nuestros móviles duren 2 años, nuestro ordenador dure también unos 2 años y otra serie de objetos como las bombillas se rompan al cabo de un tiempo, sino que además tenemos que ir a IKEA, hacer nuestra propia compra, embalar nuestros propios objetos, pasar nosotros mismos por todo y luego montarlos nosotros también en casa, y además a los 7 años se rompen porque también la pareja se rompe. Es brutal esto, no sé. George Orwell no lo habría podido imaginar siquiera él. Ni siquiera el bueno del señor Orwell. Eso me lleva a, bueno, pues al que no sepa lo que es eso de la obsolescencia programada. ¿Se lo explicas tú o se lo explico yo? Pues explícale tú lo que es obsolescencia y yo le explico. Programada, ¿no? Bueno, pues la obsolescencia programada es, como ya sabéis, la sociedad de consumo sabe ya de qué pie cojeamos y sabe ya cómo dominarnos de tantas y tantas maneras, y una de ellas es haciendo los objetos, pues, bueno, objetos o todo lo que se fabrica ya está ya desde su fabricación pensado para no durar, para que nada dure. Claro, eso ya, si lo abarcamos ya el tema del amor y lo relacionamos todo, pues ya veis que está bastante relacionado, ¿no? Entonces, tú te compras una impresora, un ordenador, un Blu-ray, cualquier cosa, una lavadora, y ya está hecha para que se te rompa. Es algo que aceptamos como borregos, no sé todavía cómo es posible, pero lo aceptamos y nadie parece protestar mucho por ello. Parece que nos guste comprar de nuevo, cosa que antes no hacíamos. Yo recuerdo los 80 y siempre estoy con lo mismo, recayendo en los 80, en plan melancólico total. Y en los 80, si algo se rompía, para empezar, no se rompía, tardaba mucho en romperse un vídeo VHS. No recuérdalo, yo tengo vídeos VHS que todavía funcionan. Mis vídeos VHS de los 80 siguen funcionando, incluso las cintas de VHS. Sí, y además, mira, yo te quiero llamar la atención sobre la cinta VHS que tienes más cerca ahora mismo de tu cabeza, porque es una cinta por la que en muchos sentidos no pasa el tiempo, ¿no? No le afectaría. La tengo aquí, justo al lado, tengo una edición de Peter Pan, el clásico de Disney, en VHS, y no, se ve perfectamente. Y no solo tiene una cinta de vídeo, sino que tiene aquí un barco pirata que es más grande que yo. Y Wendy, Garfio y Peter nos están mirando ahora mismo. Muchos de vosotros no sabréis de qué diablos estamos hablando, pero bueno, nos lo guardamos para nosotros. Y es que Peter Pan también está relacionado con el amor. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. De noche. Hola. ¿Quieres cantar? Sí. No. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Y claro, aprovechamos para daros publicidad sobre ese programa que os recomendamos, que es, se puede escuchar por internet, ¿Por qué no te callas?, de Radio Alma. Un saludo para todos los contertulios y escuchantes de ¿Por qué no te callas?, programa hermano. Y bueno, y también recordaros que estáis en Radio Dignidad ahora mismo, en el 103.2 de la FM, emitiendo en directo, pero también emitiendo, también podéis descargaros los podcasts, esa palabra tan bonita y que tan de uso frecuente últimamente. Esto es Radio Dignidad y emitimos desde el Centro Cultural Rey Heredia, Radio Independiente, Radio Alternativa, Radio Diferente, Radio... Radio. Y hablábamos de Peter Pan, por alguna razón debe ser. Sí, del que soy grande fan en tu casa. Peter Pan, el Capitán Garfio, que odia mucho, pero ese es tema para otro programa. Bueno, Peter Pan está relacionado con el amor porque en el mundo de Peter Pan hay varias mujeres. Y siempre que hay mujeres y hombres, pues como decía alguna canción por ahí, que hacen todos cuando están juntos, ¿no? Peter Pan es un personaje de teatro que tiene ya más de 100 años desde su creación. Y bueno, se cuenta que cuando Peter Pan era un niño, un bebé, salió volando por la ventana de su cuarto mientras su madre dormía, porque los bebés no saben que ellos no pueden volar. Pero entonces Peter Pan voló. Y voló directo a los jardines de Kensington, en Londres, donde hay un lago, y dentro de este lago está la Isla de los Pájaros. La Isla de los Pájaros, también llamada la Isla de Nunca Jamás. Por eso, Peter Pan no creció y no le afecta la obsolescencia programada. Es un niño, siempre un niño de 13 años, pelo rubio, castaño y descrito también con ojos verdes, aunque en algunos libros dicen que son azules. Es el prototipo de hombre valiente, orgulloso y arrogante. Es un niño, un hombre en la personalidad juguetona, traviesa, aunque también sea el que cuida las almas de los niños que viven en Nunca Jamás. Y una noche Peter vuela hasta la ventana de los Darling, de la familia Darling, porque le gusta escuchar los cuentos de una chica, la famosa Wendy, que todos conoceréis. Así que invita a Wendy y a sus hermanos a ir a Nunca Jamás. ¿Por qué invita a Wendy? ¿Es que quizá a Peter Pan le gusta a Wendy? Bueno, Descubriréis, si leéis este maravilloso libro de James Barry, descubriréis que Peter Pan no es solamente un libro para niños, hay mucho más en Peter Pan. De hecho, en psiquiatría el síndrome de Peter Pan pues se ha convertido, es un término psiquiátrico que se utiliza para describir a aquellas personas pues que no quieren vivir sus obligaciones y sus compromisos. Son personas que se niegan a actuar de acuerdo con su edad. Fijaros que Wendy, que es una niña de la misma edad, de unos 13 años también, de las 12-13 años, la misma edad que Peter Pan, le encanta la idea de ser madre. Wendy es un arquetipo también de persona. Es la que cuida de sus hermanos. Se comporta como una madre y dice frases como, fijaros qué frase, dice Wendy: Dios mío, a veces pienso que las solteras son de envidiar. Y otra frase que dice Wendy, que también me impactó, dice: a veces los niños son más una maldición que una bendición. ¿Os parece que esto es una frase de una niña de 13 años? Tanto Peter Pan como Garfio quieren a Wendy por sus virtudes como madre, por su talento para contar cuentos y porque es una persona cariñosa y sensible. Vamos, que solo le falta que prepare salmorejo y tortilla. Y después de volver a casa, ella decide quedarse en casa de sus padres para y además adopta a los niños perdidos de la isla de... O sea, fijaros, prototipo de madre. Y sin embargo, aparece otra mujer en el cuento que además le hace la competencia en cierto modo a Wendy, que es Campanilla. Campanilla es quien recogió y crió a Peter Pan. Ahí ya entran los celos y todo en la historia, ¿verdad? Sí, que señor. Es lo único que falta ya. Sí, señor. Nunca hubiéramos pensado en que Peter Pan tuviera tanto intríngulis, ¿verdad? Pues lo tiene. Campanilla es celosa, es vanidosa y es muy protectora, pero no protectora como Wendy, protectora madre, sino que Campanilla es protectora en el sentido de posesiva. En realidad Campanilla no es mala, es una mujer celosa, que no quiere decir que las personas celosas, los hombres y las mujeres celosas sean malas. Lo que pasa es que Campanilla es un hada y las hadas solo tienen espacio en su cuerpo porque son muy pequeñitas para tener un sentimiento a la vez. Entonces cuando le entran los celos no le cabe otro sentimiento. Hay un momento en que Wendy le dice a Peter Pan que si sabe lo que es un beso. Y Peter Pan le dice que no sabe lo que es un beso. Y le dice Wendy, si tú me has caído bien, te podría dar uno. No sé si recordáis esta parte. Pero entonces Campanilla, en lugar de darle un beso, le da un dedal. Y Peter Pan se cree que esto es un beso. Y más tarde Peter Pan le quiere devolver el favor a Campanilla y le regala un capirote de una bellota, porque es lo que él conoce que más se le parece a un dedal, y cuando se lo va a dar a Wendy, Wendy se ríe de él. Claro, Wendy es una especie de mujer más experimentada del mundo real, y Peter Pan no deja de ser inocente. Cuando Peter Pan le quiere dar este trocito de bellota como si fuera un beso a Wendy, Wendy le dice... Se ríe de él y le dice que le va a dar un beso de verdad. Y cuando intenta darle un beso, adivinar por qué Wendy siente dolor en su pelo. Y le responde Peter Pan, debe de ser Campanilla, que le está tirando de los pelos porque quizá está celosa. Este es el gran error de Campanilla. Y esto se le llama, además, se utiliza también en psiquiatría, igual que el síndrome de Peter Pan, el síndrome de Campanilla. Por eso ha pasado entre el imaginario psicológico como una alegoría de persona celosa que es capaz incluso de traicionar a su amado Peter Pan porque no le dedica las atenciones especiales que ella quiere. Sin embargo, Peter Pan, el aventurero, está centrado en la ñoña de Wendy, con su camisón azul, sus lacitos... Curioso, ¿verdad? Ya, bueno, poniéndonos como siempre con secretos inconfesables, tú sabes que, bueno, creo que no soy el único, pero uno de mis mitos eróticos de infancia y juventud era la Campanilla de Disney. Claro. Esas formas son, bueno, esa cintura y esas curvas. Y esa especie de minifalda como de hojas verdes, ¿no?, que llevaba, ¿no? Sí, bueno, veo que no me tengo que sentir culpable no. Me sentía hasta ahora, porque creo que no soy el único enfermo. No, y además fíjate que además justamente tú dices que, o sea, Campanilla justamente es ese sentimiento, es el que el sentimiento en nosotros de hacer cosas insospechadas de las que nos arrepentimos. Como eso, como que te guste un dibujo animado más de la cuenta. La novela de J.M. Barrie, de Peter Pan, es totalmente recomendable, ¿estás de acuerdo conmigo? Es totalmente recomendable porque no es para nada... Sí es una novela juvenil, pero es muy dura, muy cruel. Hay, bueno, luchas de espada bastante sádicas y con... cocodrilos. Sí, bueno, aparte del famoso cocodrilo, pero para nada es una versión... O sea, no es una historia edulcorada, ni mucho menos. Que esa es la película de Disney, claro. La película de Disney, que es maravillosa, como todas las películas de Disney, aunque muy criticable en muchos sentidos. No vamos a entrar ahora en eso de... Claro. De que si príncipes y princesas y el rollo sexista que hay en mucha de la filmografía de Walt Disney, pero no se puede evitar reconocer que son verdaderas obras de arte y los que hemos crecido con ellas no siempre se quedarán en nuestro subconsciente, ya que hablabas tú también de lo de la psiquiatría y el rollo psicológico. Es también interesantísimo, creo, todo lo que hay por debajo de esta novela, que fue, como tú bien has dicho antes, obra de teatro primero y luego novela. Y para mí, además, siempre ha sido mi novela de cabecera juvenil. No era El Principito, como dice todo el mundo. Yo no sé por qué, a mí me cae fatal El Principito. Sí, pero... todo el mundo me dice El Principito, que es su novela preferida de infancia, y a mí no me llegó. La leí y no me llegó demasiado, no la entendí muy bien, supongo que... Tampoco es para niños, claro. Es otra novela que también es muy para leerla, sí, cuando eres adulto. De hecho, yo, Peter Pan, me la recomendó un amigo que además, curiosamente, y no creo que sea casualidad, se llamaba Pedro, Peter, y estaba obsesionado con todo el rollo Peter Pan, como muchos otros lo estamos, y sí, él fue el que me lo contagió un poco también. Y me la recomendó cuando yo ya era un poquito ya mayor, no era precisamente un adolescente, aunque siempre sigue siendo un adolescente en el fondo. Y la novela, gloriosa y grandiosa, muy recomendable. Como también, bueno, otra de las que fueron mi novela de juventud era La Historia Interminable, también, de Michael. Fantástica, sí. Madre mía, es que... Bueno, por no ponernos ahora a hablar de La Historia Interminable, todavía que eso nos da para 6 programas más, me parece... Pero todos los que de alguna manera recordamos con nostalgia o vivimos con un poquito de drama el no poder ser niños, que nos quiten nuestros juguetes, que no nos dejen hacer travesuras, pues vamos a disfrutar leyendo Peter Pan. Yo recuerdo, a mí me la recomendó un amigo de Barcelona, José, que ahora vive en Costa Rica, y Antonio Lindo, también un escritor de la ciudad que se murió hace unos meses. Y ambos pues compartíamos este drama de haber dejado de ser niño. Un poco esta es la tristeza de Campanilla también, que Campanilla es el hada en la que tú crees cuando eres niño, pero cuando te haces mayor te empieza a traer Wendy y dejas de creer en la hada. Y entonces Campanilla es el hada que se enfada y no, porque no puede hacer nada porque mientras tú te vas olvidando de ella y te haces adulto. Uno de los grandísimos momentos de Peter Pan, la novela, y no recuerdo ya si se incluye en la... Bueno, en las películas, se han hecho ya muchas películas y últimamente hay algunas muy buenas. La versión de Paul Hogan, por ejemplo, ahí sí se incluía la escena en la que nos invita a creer cuando muere Campanilla, y la única forma de que Campanilla resucite es que los niños, o supuestamente nosotros como espectadores o como lectores, en el caso de la novela, aplaudamos sin parar, demos palmas para que despierten todas las hadas, un hada que ha muerto, la única forma de despertarla creo que era dando palmas. O sea, el niño que está leyendo ese libro tiene que ponerse a hacer palmadas, pequeñas palmadas, porque las hadas han muerto, supuestamente muere un hada en Nunca Jamás cada vez que un niño deja de creer. Eso es una idea... Aparte, muy bonita, muy curiosa, también ahí persigue un poco esa idea de todo lo que hablamos antes, de toda la psicología que hay, que abarca a todos estos personajes infantiles, juveniles, y está el tema del creer o no creer, el dejar de creer cuando ya crecemos, y ahí también entraría el tema de la religión. Uf. que sería también para el siguiente programa de la religión, aunque ese el programa sobre la religión creo que no me atrevo a hacerlo contigo, porque creo que podemos acabar muy mal. Podemos acabar mal, pero bueno, creo que igual vamos a resumir esta parte de Peter Pan, aunque es que me vienen a la cabeza tantísimos pensamientos. Sí, porque es que además no has entrado en has entrado poco en el tema Garfio, que ese sí que daría también juego para mucho. Claro, porque yo me quería ceñir más a lo del amor, por no salirnos ahí muchísimo de tiesto, pero es que Peter Pan lo podremos retomar, yo creo, en un montón de programas, como el del odio, que va a ser para Garfio. Si hacemos un programa del odio, hay que hablar de Garfio. Pero bueno, digo yo, el triángulo amoroso Wendy, Campanilla, Peter Pan, amoroso celoso, presenta como arquetipos de hombre y mujer. El hombre aventurero que no quiere crecer, la mujer centrada, madre y del mundo real, y la mujer celosa a la que va olvidando y que es un hada, que es Campanilla, ¿no? Bueno, y sin más, os voy a presentar a un hombre que tampoco quiere crecer y que por eso se lanza aventureramente, si se puede decir esa palabra, como Peter Pan, por el mundo, y nos ha dejado con su guitarra una canción que habla también del amor, y este es mi amigo Ramón López Gordillo desde Toronto. Ciudad Cordura. Radio Dignidad. Se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores e historias se quedan allí. Y el recuerdo los puede salvar, y el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Hola, soy Ramón. La canción que acabo de machacar es Óleo de mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez, y mando un saludo a todos los oyentes de Radio Dignidad y Ciudad Cordura desde la ciudad de Toronto. Chao. Said you call me at two, so by 20 of three. Pues sí, te recordamos que estás en Ciudad Cordura, en Radio Dignidad, en el 103.2 de FM. Stood me up in the rain, tried to hurt me. Todos los miércoles de 8:30 a 9:30. I went out to a show with a swell guy named Joe. Hombre, y investigando sobre el amor y todas esas cosillas, la verdad que hay tanto, tanto y tanto tema. Ya lo dice esa película que me gusta mucho, de Jonas Trueba, creo que fue su primera película, su ópera prima. Todas las canciones hablan de mí. Pues digamos que todas las canciones hablan de amor, todas las películas hablan de amor, el amor es el tema, ya lo sabemos. Totalmente. Y investigando y buscando, pues tenía tanto material que al final dices, hay que seleccionar. Y me he quedado, por ejemplo, con... Me gustan mucho, me atraen mucho las relaciones epistolares. Uh-huh. Relaciones amorosas, como no, siempre. Con las relaciones con pistolas, dice. Bueno, pueden acabar así, muchas de ellas. No fue el caso, sin embargo, de Jean-Paul Sartre, y perdonadme mi francés, que ahora os voy a hacer reír bastante con mi francés. Jean-Paul Sartre, yo me niego a pronunciarlo en francés, lo voy a pronunciar, a españolizar como sea. Y Simón de Beauvoir. Tú, amigo Miguel Ángel, que estás más versado en idiomas y tienes más mundo, ¿me podrías decir cómo se pronuncia? Yo voy a Beauvoir con un poco de agua y ahora te lo cuento. ¿Cómo diablos? Por favor, que nos escriba, que nos llame un oyente o algo, aunque no tengamos teléfono. Gente con cultura. Y me digan, gente con cultura, de verdad, no como nosotros, ¿cómo se pronuncia Simón de Beauvoir? Yo os anuncio ya, os voy a hacer reír un rato y voy a pronunciarlo como me dé la gana. Voy a decir, relación entre Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir. De Beauvoir, ¿vale? Que además Simón es un nombre francés de mujer, ¿eh? No confundamos, no era una relación homosexual, que también podíamos buscar muchas de ellas, muchas pero, interesantes. Pero si era por carta, ¿cómo iba a ser homosexual? O sea, ¿se llegaron a conocer? O bueno, no sé. No. Por carta, no sabes la de cosas que se pueden hacer por carta, amigo Miguel Ángel. Me intrigas, amigo Miguel Ángel, cuéntanos un poquito. Para el programa 3, para el programa 3. Se me ocurren cosas, pero así solo, por carta... No es igual de... No tiene la misma gracia, ¿no? ¿No? Fue muy intensa, duró años... Fue imaginación. Sexual. Imaginación, se llama imaginación. Utilízala, que es algo que seguro que tú también tienes. Me la dejo en casa, creo. También está, por ejemplo, Verlaine y Baudelaire. Sería muy interesante, ya hablando de homosexualidad, sería una relación de la que podíamos hablar de, bueno, Miguel Ángel y Miguel Ángel, otra relación homosexual muy famosa. Muy homosexual. Ahí en directo en los medios de comunicación. Henry Miller y Anaïs Nin, bueno, y tantas, y tantas, y tantas. Hoy nos quedamos con esta gente porque me ha parecido muy curioso. Yo reconozco mi cultura, no sabía apenas nada de ellos y menos aún de su relación. He leído poco de Jean-Paul Sartre, como, bueno, las típicas, La puerta cerrada, y era de Jean-Paul Sartre. No lo sé. La puerta cerrada es de las más famosas, de gente, creo que cuatro personajes encerrados en una habitación. Muy recomendable también, pero bueno, no entremos en eso. Lo curioso de esta relación es que, bueno, era una relación libre, a pesar de la época en la que sucedió, entre dos famosos escritores. E intelectuales, que bueno, lo más extraordinario es que era una relación abierta en el sentido de que bueno, se querían mucho, se amaban, estaban enamorados, pero sobre todo Jean-Paul decidió eso, ¿no?, de proponerle una relación en la que pudieran probar con otras parejas a pesar de seguir estando juntos, muy avanzado. Y todo eso reflexionado por carta, una propuesta seria y por escrito. No, bueno, yo cuando hablaba de relaciones epistolares es porque hay mucha documentación en cartas. Tuvieron una relación personal, vamos, fue física y muy física, de hecho. Porque Simone de Beauvoir tenía una habitación allí en París, en el barrio de Montparnasse. ¿Dónde si no? Siempre hay que tener un piso en Montparnasse, porque eso es que mola. ¿Quién no ha tenido un piso en Montparnasse? Claro, ¿quién ha? Bueno, allí pues tuvieron de todo, ¿no? Sus relaciones sexuales, y muy sexuales de hecho. Pero no solo entre ellos, sino que hubo de todo, como debe ser, ¿no? Might work with somebody else, but I could have told you right from the start, no man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright, tell you what I will do. Así que Jean-Paul Sartre planteó un problema que él tenía, que era que, aunque amaba a Simone de Beauvoir, a los 23 años que él tenía en ese momento, no estaba dispuesto a renunciar a otros amores. Hicieron entonces lo que fue su famoso pacto, que fue muy filosófico incluso. El amor entre ambos era necesario, pero no por eso se iban a privar de otros amores contingentes. En resumen, ¿con cuánta gente? Contingentes. En resumen, está hoy que se sale aquí Miguel Ángel. En resumen, serían una pareja abierta que se lo iban a contar todo sin mentirse nunca. Eso es otra cosa que me pareció... Oh, la sinceridad, no hemos hablado de eso, ¿no? Casi imposible, sí, yo creo que eso sí que me parece utópico. Contárselo todo, o sea, hay gente que dice... mira, el otro día vimos una película española, ¿cómo se llama? Todo para dos, o algo así creo que se llama, o Solo para dos. Y es una película de una especie de vodevil español, ahora, con móviles y todo, moderno. Pero en Colombia, creo, y hay un amigo del protagonista, o de una de las parejas, que se llama Jairo, este tío, y le dice al protagonista, a la pareja protagonista, le dice a él, nunca hay que contarle la verdad y las infidelidades a las mujeres. Y siempre, y le dice así, le dice, tienes que elegir, dice, no le llama sinceridad, le llama sincericidio. Dice, sincericidio, mal. Dice, mentir, bien. Sincericidio, mal, mentir, bien. Dice en la película Todo para dos. Solo para dos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, como imagino que la mayoría, ¿no? Se puede ser infiel, pero siempre que no se entere la otra persona, ¿no? Es que Jean-Paul Sartre, si se lo pretendía contar todo, es que encontraba morbo en contárselo. No creo que fuera por morbo, por lo menos no es lo que yo tengo entendido. Creo que era casi un posicionamiento vital o algo así. Era una filosofía de vida. Es la filosofía de realmente libertad. Que es que además, si nos ponemos a investigar, y si yo tuviera un poco más de cultura general, podría documentarlo, pero no lo sé. Pero posiblemente el ser humano, lo que es la monogamia y eso también sería para entrar en otras polémicas y en otros temas. Uf, sí, sí. La monogamia, ¿quién la inventó, no? ¿Y en qué momento decidimos ser monógamos y por qué lo somos si en realidad luego resulta que no lo somos? Porque estamos viendo continuamente que ya simplemente de pensamiento nadie es fiel. Claro. Ni ellos ni ellas, ¿eh? ¿Se puede amar a más de una persona? ¿Tú crees eso? Yo no me voy a mojar ahora mismo. No te mojes porque estamos aquí en público. Luego ya cuando cortemos la grabación, si quieres, nos mojamos. Pues Simone de Beauvoir. Además tuvo relaciones homosexuales, relaciones lésbicas con jovencitas de las que eran alumnas suyas. Fue incluso demandada, denunciada y todo lo demás. Tuvo problemas legales con una madre de una alumna. Bueno, hubo de todo. Si no, estas cosas, ya sabes que estos intelectuales, si no caían en esto, era como que no, como que se aburrían mucho. No podían estar todo el día escribiendo y pensando. Sí, era como claro, como tener un piso en Montparnasse. Si lo tienes, ¿para qué lo quieres? ¿Quién no tiene un piso en Montparnasse? ¿Quién no tiene un piso en Montparnasse? Sí, señor. Bueno, y continuando con nuestro programa, seguimos adelante dedicando, ya que estamos, como no, este precioso tema de amor para todos vosotros, niños y niñas que escucháis este programa a estas horas de la noche, para ese taxista solitario que va dando vueltas y vueltas. Un saludo a ese taxista. Por la ciudad, esta ciudad cordura, las luces, las farolas, las luces de las farolas. Los que riegan por las noches. Ah, sí, ese maravilloso regador que nos riega a todos y que nos amenaza con su manguera. Porque fíjate que si el sexo y el amor son mojados, la soledad es seca. Y Córdoba es una ciudad que la mojamos todas las noches. ¿Eso es porque es una ciudad amorosa, como París y Roma y tal? ¿Quién no ha tenido un piso en Montparnasse? ¿Quién no ha tenido un piso en Montparnasse? Mi paisaje interior contaminado, mi cabeza llena de pájaros enjaulados, las paredes de mi chabola aún guardan el recuerdo de aquellas noches de invierno follando como perros. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra. Desde entonces espío a las parejas en los coches, solitario lloro. Me masturbo todas las noches, escribo canciones, me pongo de caballo. A ver si aunque sea después de muerto me hago millonario. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen. Pues sí, para todas esas amas de casa que nos escuchaban solitarias mientras freían croquetas, esta bonita canción. Que recuerdo a Chabela Varga, me recuerda a Midnight in Paris. En Montparnasse. Siempre nos quedará París. Tengo que confesarte algo, amigo Miguel Ángel, que por, lo digo por si hay alguien que esté más documentado que nosotros, por si hay alguien... O que esté en Montparnasse. O que esté ahora mismo en Montparnasse escuchando este programa. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre nunca estuvieron en Montparnasse, y no, de verdad no es coña, era un dato que teníamos ahí equivocado. En Montparnasse vivió la familia de Simone de Beauvoir cuando ella era jovencita. Son Simone de Beauvoir. Y tuvieron que pasarse ahí un piso porque su familia se arruinó, su padre se arruinó y tuvo una infancia muy difícil. Pasaron de ser burgueses a ser muy pobretones. Tiempo revuelto. Sí. Es que fíjate que hace ya un tiempo que se ha vuelto ahí muy popular. Porque claro, el amor surge ahí en esas situaciones dramáticas siempre. Se ha hecho muy popular esto de llamarle a todas las series el amor en los tiempos revueltos, el amor con huevos revueltos, el amor en los tiempos del cólera. ¿Y por qué? Porque es que siempre parece que hay, cuando hay más muerte y más desgracia y más drama, surge el amor. ¿Tú? Que se lo digan a Chabela Vargas. Sí. Porque yo... Pues sí, el amor es una historia... En realidad parcial, porque si tú miras la historia completa de la vida de las personas, el amor no tiene por qué ser siempre con final feliz. El amor es una historia de tiempo revuelto. Cuando creemos que nos vamos a morir, nos enamoramos más. ¿Por qué será que cuando tenemos cerca la muerte pensamos más en el amor? ¿Es que el amor es vida, a lo mejor? El amor, como decía antes Celine, en el fragmento que nos leía Paloma, bueno, en otro fragmento decía Celine en Viaje al fin de la noche que el amor es el infinito puesto al alcance de los caniches, decía Bárdamo. Y es que todos deseamos no morir. El amor es un deseo de eternidad. Por eso cuando El amor nos hace creer que hay algo que dura para siempre y nos enamoramos del amor, nos enamoramos de la propia idea de que algo va a durar siempre, porque incluso las hipotecas y los yogures y todo lleva su fecha de caducidad ya escrito en la tapa. Y nosotros, como humanos testarudos que siempre nos cruzamos y nos volvemos a tropezar con la misma piedra, nos negamos a creer que todo tiene su final. El amor es un sueño de eternidad. Es unas ganas de perdurar siempre y no creernos en la ilusión de que nunca vamos a morir. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir otra mentira. Que viene de allá, de un mundo raro, que no sabe llorar, que no entiende de amor, y que nunca, tú nunca has amado. Radio Dignidad. Adelante, Adel, cuéntenos. Sí, Radio Dignidad. Pues tengo... ¿Tiene 22 años? No, los cumpliré dentro de 2 meses. Y dejó de estudiar muy joven porque quería ponerse a trabajar, ¿no, Adel? Sí, aunque en realidad no fue para trabajar, sino porque en esa época había conocido a alguien. Me apetecía estar con él, por eso decidí marcharme de casa. Prefería vivir con un chico que con mis padres, y cuando le conocí, aproveché la oportunidad. ¿Era una necesidad de libertad? De libertad, no sé. Lo hice para acostarme con él porque cuando era más joven creía que la vida comenzaba el día en que se hace el amor y que antes no eres nada. Era el primero que me lo proponía y me marché con él para estar juntos y para empezar mi vida. El problema fue que no tuve un buen comienzo. ¿No se llevaba bien con ese chico? ¿Por qué no tuvo un buen comienzo? Porque conmigo siempre es así, empieza mal y termina peor. Nunca acierto cuando elijo un número. ¿Ha visto esos papeles pegajosos para atraer moscas en espiral? Pues yo soy igual. Atraigo las historias cutres que pasan a mi lado. Creo que hay gente así, que son como un imán para aliviar a los demás. Nunca acierto cuando elijo un número. Todo lo que intento, todo lo que toco, se convierte en una putada. ¿Cómo se lo explica, Adele? Oh, pues la mala suerte no se explica. Es igual que el oído musical, se tiene o no se tiene. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Con cuál? El primero, el chico con el que se fue. ¿No llegaron a hacerlo? Sí, claro que lo hicimos. ¿Pero le decepcionó? Pues no. Y ahí está el problema, porque si no me hubiese gustado tanto, quizá no estaría donde estoy. Es que la primera vez no estábamos muy cómodos. Claro, la primera vez nunca es fácil. Y además, no estaba cómoda porque eran los dos muy jóvenes. No, porque estábamos en los servicios de una gasolinera y no es muy práctico. No sé si usted lo ha intentado. No. Es complicado, sobre todo en las autopistas. Fue idea mía hacer eso porque creí pues que... Pues estas palabras que escuchábamos de fondo son... Vanessa Paradis. Vanessa Paradis en La chica del puente, una chica... Porque a fin de cuentas, buenas ideas Adel, no he tenido nunca. Un poquito con una vida un poco difícil, desequilibrada, a la que cuando se va a suicidar tirándose de un puente hay un tal Gabor, que por el nombre parece húngaro. Tío, pero qué suerte tiene ahora que lo pienso, en que los nombres franceses que te tocan a ti son muy fáciles de pronunciar. A ti te ha tocado Vanessa Paradis y a mí me ha tocado Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. No es mi culpa, no es mi culpa. También, también sale Daniel Hotel aquí, que yo digo hotel como si fuera... Sí, yo también. Pero se escribe un poco. Me encanta, por cierto, ya poniéndolo en serio, me encanta Daniel Hotel. Me parece uno de los grandes actores, no solo franceses, sino... Oye, a mí me decían que me parecía a Daniel Hotel. Me decía... Para nada, ¿en qué? No lo sé. Y además parecía tan enamorado. De todos modos, mira, yo como se nos va pasando el tiempo... Pero en realidad solo fui a mí me dicen que me parezco a Jeff Goldblum, perdona la interrupción. Jeff Goldblum. Y a Night Shyamalan, el director de El Sexto Sentido y todas esas. Pues eso serviría, claro, eso servirá para excitar la imaginación de todos nuestros oyentes, para que nos pongáis, para que nos, claro, que nos pongáis una cara. Nunca lo supe, desapareció. Si supieran cómo somos. Si supieran cómo somos. Los cientos de personas que nos escucháis sin conocernos en persona ya os iremos dando pistas. De todos modos, ahora, por hacer un recorrido un poco nostálgico, yo quiero que me diga Miguel Ángel si alguna de estas canciones que te voy a poner te dice algo, y esto te lo lanzo un poco como un reto a tu sentimiento, a tu corazón y a tu oscuro pasado. A ver qué sientes cuando escuches este mix del amor que te he preparado en mi batidora del amor. Not that I want to, not to say, but if you are. llegando ya a su fin y no tenemos ya mucho tiempo. Y además se me olvida, me ha puesto aquí esta selección tan espectacular que no quiero que se me olvide todo lo que me está evocando y todo lo que me está trayendo. ¿Cómo está el cuerpo? Bueno, pues mira, he tenido hasta que tomar apuntes para que no se me olvidara. El primer tema, fascinante, me ha retrotraído a los 80, esos maravillosos 80. Era Martin Gay, sí. Sí, muy gay. No tiene desperdicio los 80. Espera, que sigo. A ver qué viene. Veo que te has dejado el plato fuerte aquí. Sí, para... sí, se va a poner mejor todavía. Grandioso, por supuesto, Alejandro Sanz. Sobre las palabras no puedo decir nada más que el romanticismo es él. Saludo desde aquí a mi hermana, que lo tenía puesto a toda voz todos los días y por eso me sé casi de memoria sus canciones, aunque en realidad nunca me gustó. Por cierto, que la chica, de la que por cierto guardo un grandísimo recuerdo, desde aquí un beso, aunque sé que no me está escuchando. A la chica aquella de la que hablábamos en el programa de la semana pasada, que me traicionó y vio Titanic con su siguiente novio. Sí. Era una gran fan de Alejandro Sanz. Es que casi no me acordaba, pues ya lo de que hablamos la semana pasada, una semana después, no me acuerdo ya. Esto, no sé si es José Manuel Soto, espero que no. No, esto desde aquí un saludo a nuestro amigo Enrique, que nos ha prestado un micrófono y que gran fan fue, por lo menos, y creo que sigue siendo, de Javier Ruibal. Hombre, perdón a don Javier Ruibal, sí, por haberle dicho Javier José Manuel Soto. José Manuel Soto. Acabo de hacer algo terrible, lo siento, de verdad. Tengo un gran respeto por Javier Ruibal. Cada vez más delgado y con cara de vicio tocado. Me tiene algo. Mira lo que pasa cuando vuelve el amor. A ver si te pasó a ti esto. Me huele a total, pero aún así bienvenido. Lo quiero como un hijo, la la la la la. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y cuando vuelve el amor, vuelvo a afeitarme a diario, no guardo ropa sucia en el armario. Cocino para dos, hago limpieza general en la cocina. Me sale mejor el arroz, hasta yo huelo mejor. Y aprendo un par de trucos nuevos para hacer el amor cuando vuelve el amor. Como por encanto, todo el mundo parece más guapo y mejor, y es más difícil distinguir al enemigo. Totalmente de acuerdo con... Espérate, que creo que te llaman. ¿Te llaman? Cógelo, Miguel. Hello. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Ahí me acabas de matar. Hablábamos de lo de la cabra mecánica, totalmente de acuerdo con... Hoy han estado bastante presentes la cabra mecánica, como yo creo que como filósofos de vida, sí. Porque a veces creo que los verdaderos filósofos del último siglo, bueno, de este principio de nuevo siglo, son muchas veces los cantantes, los músicos, como... Bueno, iba a decir Sabina, pero Sabina no se puede decir que sea de este siglo ya. Pero sí que están muy apegados a la tierra, cuando no se están drogando, claro. Pero qué grandes letras, ¿verdad? Como por ejemplo, como esta. Sí. Lo que tú sientes. No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. Cuánta sabiduría encerrada en una canción latina. Porque amigos y amiguitas... La música latina de los últimos años, que cuánto nos está aportando, ¿verdad? Sobre todo si te toca un vecino que la pone a todo volumen. Bueno, y ya para terminar, pues había vuelto al inicio. Ah, que has hecho como una especie de bucle, ¿no? Sí, porque al final tú y yo siempre volvemos a los 80 por la edad que tenemos. Sí, uno siempre vuelve al principio. La vida, todo es circular, ya lo decían... No sé quién. He reconocido también una que no es de The Cure, ¿verdad? Pero sí, sí, me sí, recordado sí, era, que... sí, ah, eran The Cure. Sí, sí. Esa de Monday, Tuesday... Claro, el viernes estoy enamorado, Friday I'm in love. Exactamente, de los grandes The Cure, que te van diciendo lo que te pasa toda la semana, y es verdad que el fin de semana es el amor, el del amor. Bien, bien, pues he reconocido esa, he reconocido, por supuesto, la banda sonora de Ghost, que ha sido el momento en el que tú y yo nos hemos entrelazado las manos. Eso, porque es inevitable con en Unchained Melody. Y he reconocido también More Than Words. Ah, sí, sí. Una canción que para mí es muy importante, porque yo que tuve un turbio pasado como operador de cámara en bodas, bautizos y comuniones. Un pasado que estoy tratando de olvidar. Yo te dije que no lo dijera. Siempre, continuamente, los clientes me pedían que metiera esta canción, muy bonita, pero acabé odiándola. More Than Words, no recuerdo qué grupo era, Extreme o... Extreme, sí señor. O algo sí, señor, así, sí. Bueno, algún oyente lo sabrá. Sí, no me acordaba porque lo vi a las 7 de la mañana y ya han pasado unas pocas de horas, pero bueno, era Extreme, sí. Pues esta canción cayó una y otra vez, repetidas veces, sí. Sin pagar derechos de autor, por supuesto, en el momento en el que los novios ya salían de la ceremonia y daban el paseo por el Alcázar o la Plaza de Colón, depende del caso, cogidos de la mano y tal, y yo tenía que meter esta música y hacer como que, bueno, mi excelente pasado como videocreador, galardonado en tantos y tantos premios internacionales, en tantos concursos internacionales, y poco después acabé haciendo vídeos de boda. Ya sabéis que la vida es trágica, amigos, y es el momento de despedir. Bueno, un momento, que no se puede despedir este programa sin recordar. Es que esto yo, vamos, me fustigo aquí ante ti con los micrófonos. Fustigo, por no recordar que tú tienes hecho un cortometraje documental, no sé cómo llamarlo, sobre el amor, con unas escenas de vídeo cruzado en la mezquita, fantástico, científico húngaro dando el punto de vista físico-químico, bueno, una obra de arte que, no sé, ¿dónde ha quedado tu documental del amor? ¿Por qué no bueno, lo hemos bueno, recuperado? Bueno, yo te lo agradezco, amigo Miguel Ángel, pero ya te digo que son todo cosas del pasado que hay que olvidar, y no entremos en el terreno personal tampoco, ni alardeemos de cosas que hemos hecho, que seguro que tú tienes también muchas ahí a tus espaldas, tienes mucho mundo vivido. Y la verdad que no había caído, pero sí, podíamos sacar fragmentos, recuérdamelo, para otro posible programa. No por nada, no porque sean cosas que yo haya hecho, sino porque hay algunos comentarios en algunos vídeos de esos que tengo antiguos, comentarios de gente de aquí de Córdoba, de Ciudad Cordura, que podría estar interesante, ¿no? Nada más con su acento cordobés y todo. Y que hubiera quedado muy bien y no había caído en ello. Sí, porque estos programas sobre el amor... Ah, bueno, ya nos ha salido un poco amor fos, pero ya hemos amortizado lo que teníamos preparado y creo que es hora de poner el amortiguador y bueno, amorcillarnos un poco. Amorcillarnos un poco y pasar a otro tema. Ya dos programas sobre el amor han sido bastantes, ¿no? Queremos pediros disculpas por todas las chorradas que podamos haber dicho. Todo eso viene dado por nuestro nerviosismo al enfrentarnos a un micro casi por primera vez. Iba a decir por primera vez, pero ya no tenemos esa excusa tampoco, que ya llevamos dos programas, por lo menos, ¿no? Hemos conseguido, a pesar del diablo... Sí. Y si contamos todos los programas que hemos grabado pero han salido mal y no hemos podido hacer, igual llevamos como 8 programas. Eso no lo digas, no lo digas, que queda bueno, fatal. Bueno, yo solo quiero remitiros a que nos escribáis a Ciudad... Si queréis contarnos cualquier cosa, mandarnos una pequeña muestra de vuestra genial y melodiosa voz con vuestra definición del amor, ciudadcordura@gmail.com, y también, si queréis profundizar un poco en el tema, os remito a Granjero Busca Esposa, que podéis encontrar en vuestra televisión. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on Esto ha sido una semana más. Ciudad Cordura. Love is just a game. I was made for loving you. En Radio Dignidad. Todos los miércoles de 8:30 a 9:30. Hasta la semana que viene y pasarlo bien. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see